su rana, te saludo a la mañana. Con un beso hormiga, te saludo al mediodía. Con un beso grande, te saludo por la tarde. Con un beso almohada, cuando me voy a la cama. Estos besos son muy voladores. Además de otros besos, te doy estos traviesos. Con un beso rana, te saludo a la mañana. Con un beso hormiga, te saludo al mediodía. Con un beso rana, te saludo. Hormiga, te saludo.